Misión, carácter. El poder de la transformación. Valores que nos llevarán al éxito total. ¡Iniciamos! Bueno, les doy la más cordial bienvenida a este inicio de semana, que espero todo esté muy bien, que estén empezando su semana óptimamente. Y bueno, también una felicitación a todos y cada uno de aquellos que cumplen años, que es día de su santo, no sé. Un abrazo muy fuerte y bendiciones en este su día. Y bueno, como siempre, su amiga Laura Romero le da la más cordial bienvenida a mi amiga y compañera Cindy Pacheco. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a su programa. Claro que sí, Cindy. Y bueno, también darles las gracias y darles también la bienvenida a nuestros amigos aquí en Controles. Muchas gracias por su apoyo para este programa. Y bueno, hoy tenemos un valor muy interesante que, bueno, muchos dirían que a lo mejor no es un valor, pero vamos a conocerlo el día de hoy, y hoy es el valor de ambición. ¿Qué es la ambición, no? ¿Qué es la ambición? Y bueno, viene la frase de hoy para reflexionar, dice: el hombre prudente aprovechará la ocasión. Pero cuánta lástima da ver a los que se duermen y dejan pasar la oportunidad. Así es. Bueno, de esta manera, así como nos lo dice la palabra al principio, amiguita, pues es importante ser ambicioso, como dice aquí, pero para tomar las oportunidades, las buenas oportunidades que se nos van presentando a lo largo de nuestra vida, ¿no es así? Lo que pasa es que yo creo que hemos malentendido lo que es la ambición, ¿no? Porque hoy en día se cree que una persona ambiciosa, perdón, es alguien que solamente está buscando su propio beneficio, ¿no? Así o es. Enriquecerse a costa de los demás, y no es así, ¿no? Y bueno, también se puede llamar una persona ambiciosa que con tal de lograr sus intereses puede pasar sobre cualquier cosa, cometer cualquier ilícito, aún en contra de las leyes y de los demás, que de las personas que lo rodean, ¿no? Sí, más bien yo creo que hemos pervertido la ambición, ¿no? Así es. La llevamos al extremo, ¿no? O sea, y ya llevándola al extremo, obviamente ya no es un valor, es un antivalor, ¿no? O sea, ya claro, la estamos desvirtuando de lo que realmente es, ¿no? Así es, Cindy. Y bueno, para empezar esta reflexión, y bueno, quiero que todos y cada uno de los que nos escuchan pongan mucha atención, porque acuérdense que siempre leemos textualmente qué significa el valor, porque no queremos desvirtuarlo con nuestras palabras o con nuestras propias ideas, sino simple y sencillamente basarnos en lo que es realmente lo que significa el valor. En este caso, hoy vamos a ver el valor de la ambición. Y nos dice: una de las características importantes de las personas exitosas es su fuerte ambición. Por lo general, son conocidas como trabajadoras, siempre preocupadas de que se hagan las cosas. Por su ambición encuentran muchas oportunidades y tratan siempre de aprovecharlas. Ellas saben que las oportunidades no siempre se presentan y las aprovechan mientras las tienen. Los ambiciosos no duermen durante el mejor tiempo, se levantan temprano y empiezan el día con una buena actitud. Ese es el primer punto que nos dice que es una persona ambiciosa. Y bueno, también dice, se despiertan, dice, se levantan temprano y empiezan el día con una buena actitud y una oración, ¿no? Dice, para los que buscan lo espiritual, ¿no? También. Y bueno, es que es cierto, ¿no? La ambición es lo que te hace buscar algo más, ¿no? Así es, te motiva. Así es, ¿no? Te pone alerta, ¿no? Como dice claro, aquí. Porque estás viendo o mirando en todos lados una oportunidad, o estás esperando esa oportunidad especial para detonar algo que en lo que has estado pensando, en lo que has estado trabajando, en tu sueño, algo que tiene que ver con algún sueño que tienes. Y entonces tus sentidos los pone alertas para que en cuanto haya algo referente a eso, una oportunidad, una puerta abierta, acciones, ¿no? Así es, estar alerta, alerta a las oportunidades. Y bueno, continuando nuestra lectura, nos dice aquí que hay tres formas para animar a las personas para que sean ambiciosas. Y el punto número uno nos dice mostrar que las oportunidades son lo que pueda desarrollar con su vida, familia y trabajo actual, y no las lejanas que desearía tener. Y bueno, el punto número dos, amiga. Dice, hacerle caer en cuenta de lo que tiene y sus posibilidades. Cuando las personas descubren su potencial, bien sea porque alguien les habla de su capacidad o de logro, o ellas mismas lo descubren, empiezan a ser ambiciosas. O sea, esto nace con la intervención de que alguien te haga un cumplido o reconozca lo que estás haciendo bien, ¿no? Así es, ese también es un motivante, ¿verdad? Para seguir adelante. Y bueno, el tercer punto nos dice recordar sus logros obtenidos. En este caso sería animarse con los logros pasados y saber que uno puede lograr las cosas, ¿no? Sí, y el recordar, te hace ver que si lo pudiste hacer una vez, lo puedes volver a hacer, ¿no? O que así como tuviste el coraje de hacer algo en ese entonces, hoy tienes también la posibilidad de sacar ese coraje nuevamente y volver a hacer algo nuevo, ¿no? Aparte que el tiempo, la experiencia, es también nos ayuda a ser más seguros en cada paso que demos. Y bueno, vamos a un corte musical y regresamos con este valor tan interesante como es la ambición. Estás escuchando Misión Carácter, una producción del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. De aquí soy. Una dimensión donde el consciente y el inconsciente se mezclan a través del espacio, el tiempo y la cultura. Escúchanos todos los martes en punto de las 6 de la tarde. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando rica ya. Amigos, continuamos con este tema, este valor universal que es la ambición. Y bueno, aquí nos dice también que las oportunidades no siempre llegan. La persona diligente también las crea. Es como, hay una frase, ¿no?, que me gusta, tienes que sembrar para que la lluvia caiga, ¿no? O sea, no puedes esperar una cosecha si no sembraste, ¿no? Y, o estar esperando a la lluvia para entonces empezar a sembrar, ¿no? Más bien ya tiene que llegar la lluvia cuando ya está todo sembrado, ¿no? Listo. Claro, y aún así, ya que tienes el proyecto, la idea, la creación, tu creación, pues lo tienes que seguir cultivando, cuidando, protegiendo, con esa ambición de siempre ir más arriba, ¿no? Sí, y de sobre todo entender que tú tienes que empezar a dar los pasos, ¿no? Claro. Las cosas no van a caer del cielo, no llegan solas. Tal vez habrá testimonios de gente que le llegó de la nada, ¿no? Pero eso es algo extraordinario, sobrenatural, sí. No a todos, y claro, normalmente nos toca a nosotros dar los primeros pasos, ¿no? Así es, amiga, tienes mucha razón. Y bueno, ¿nos quieres seguir leer el siguiente punto, por favor? Dice, las oportunidades no están delante. Persiguen a los que trabajan duro, los ambiciosos, los responsables y los de una actitud positiva, ¿no? Así es. O sea que todo va de la mano. En la medida que nos esforzamos, que creamos las oportunidades, bueno, también las puertas se abren, ¿no? Sí, y yo creo que ahí es donde, vamos, tú tienes que hacer lo posible, o sea, lo más que puedas. Si vas trabajando, se van abriendo puertas, eso acerca más el que venga una oportunidad grande, ¿no? Así es. Pero si no lo hacemos, no se nos abren puertas, no conocemos gente, no estamos en los lugares adecuados, entonces ni siquiera vamos a estar en lo más mínimo cerca de la oportunidad cuando esta se dé, ¿no? Claro, de ese sueño que tenemos en la mente y en el corazón, ¿verdad? Así es. Y bueno, también nos dice que la ambición no consiste en desear grandes cosas, se produce cuando existe una visión y un propósito de vida. Esto es interesantísimo porque, bueno, como ya hemos visto en algunos, precisamente en el módulo visión, es cuando nos enseña aquí en Misión Carácter tener esa visión para tener ese propósito en la vida, ¿no? Y es que la ambición es como ese deseo, ¿no?, de hacerlo, de llegar. Cuando tú tienes una visión o ya te propusiste una meta o ya estás trabajando en eso, entonces nace este deseo de querer alcanzarlo, ¿no? Claro. De llegar hasta el final. Entonces, eso es la ambición, es ese deseo, eso que se despierta en ti, esa fuerza que se despierta en ti. Es llegar a la meta, ¿verdad? Así es. Y bueno. Y dice, en el deporte, los ambiciosos se esfuerzan para estar en el lugar donde cae el balón. Ellos crean una oportunidad persiguiendo el balón. Los perezosos dicen, tengo mala suerte, el balón no cayó donde me encontraba, ¿no? Y nos pasa muy seguido, ¿no? Sí. Ves a alguien, de repente algo se le abre, buen trabajo, ¿no? O sí, una oportunidad de comprar una buena casa o un buen terreno, ¿no? A buen precio. Y tú dices, ay, es que a mí nunca se me dan estas cosas, a mí no me cae la oportunidad. Pero yo te aseguro que la otra persona estaba lista para eso. Tenía el dinero ahorrado justamente y le alcanzaba exactamente para eso, ¿no? Así es. O se había esforzado en buscar en muchos lugares, ¿no? Algo que pudiera pagar, una casa o el terreno o lo que fuera, y se le abrió la oportunidad. Entonces, y nosotros muchas veces estamos así, ¿no? En la queja, ¿no? En la queja, esforzándonos en la queja, siendo que podríamos ocupar esa energía esforzándonos en nuestra visión, en nuestra meta, en nuestro sueño, teniendo realmente la ambición para poder llegar a tener lo que deseamos. Entonces, mejor ocupemos esa energía en cosas positivamente, ¿no? Ambicionando realmente lo que queremos, porque podemos ambicionar muchas cosas y hay algunas personas que ambicionan algún aparato, alguna cosa y simplemente la sustraen. Así, se la llevan. Son amigos de lo ajeno. Entonces, es una ambición mal enfocada, porque desafortunadamente esas ambiciones no son duraderas y al contrario nos van devaluando mental y espiritualmente, ¿no, amiga? Y bueno, más que nada, yo creo que mucha gente se da por vencida. Sí. Y cree que ya no va a poder lograr algo o que ya es muy tarde para ellos o piensa que la mejor oportunidad ya se le pasó, ¿no? Así y es. O la vio y se le pasó, o siente que a lo mejor ni siquiera la vio y ya se fue, ¿no? Y yo creo que eso es algo que nos lleva precisamente a hacer o a tener hábitos o a tener acciones no correctas, porque así es. Como ya nos dimos por vencidos o nos conformamos, pues creemos que lo más fácil o la única manera de llegar a ello, pues es la manera incorrecta. Desafortunadamente, cuando no nos esforzamos a lograr nuestros objetivos con esa ambición positiva, siempre le vamos a servir a alguien, ¿verdad? Así cuando es. Estamos en nuestra comodidad, en nuestra queja total todo el tiempo, va a llegar alguien y nos va a ocupar y vamos a ser la ambición de esa persona, ¿verdad? Así es. Entonces, mejor ocupémonos de nuestras propias ambiciones y tratemos de desarrollarlas. Hoy en día, ¿no? Se dice, eres seguidor o eres seguido, ¿no? Ajá. Y muchos caemos en ser seguidores, ¿no? Y solo así estamos es. detrás haciendo lo que nos toca hacer, pero muy pocos son los seguidos, o sea, los que dieron los pasos, los que están haciendo algo, ¿no? Esperando oportunidades, creando oportunidades, pero sobre todo listos, que cuando llega esa oportunidad, es tuya, la tomaste, claro, ¿no? Estar a la expectativa siempre, ¿no? Así es. Y bueno, aquí nos dice también que las personas con ambición muestran en su conducta las siguientes características. Y uno de ellas es, con su positiva forma de pensar y diligencia, descubren y ven las oportunidades. Su actitud de ser productivas y de trabajar duro crea en ellas la necesidad de planear y organizarse. Para aprovechar la oportunidad deciden. Y bueno, uno dice planear bien su trabajo, o sea, llevarlo esquematizadamente, saber qué es lo que tienes que hacer primero, después, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que tiene prioridad, qué no? Dice el número dos, limitar y medir su tiempo. Y esto es algo bien importante, muy pocas veces somos efectivos en el tiempo que usamos en hacer cosas. Justamente, apenas platicaba con nuestro amigo Ademir Lozano, que estuvo aquí en cabina. Así es. Y me comentaba cómo tenemos que ser eficientes usando el tiempo. Porque a lo mejor tú dices, bueno, voy a ocupar esta hora para leer, ¿no? Sí. Pero dice, pero la hora efectiva no es completa. O sea, porque en lo que te sientas, sacas el libro, pusiste la musiquita para que puedas leer, ¿no? Te acomodaste y entonces en realidad no fue una hora efectiva, ¿no? Claro. O hay interrupciones. Entonces tenemos que aprender a ser efectivos con lo que vamos a hacer, ¿no? O lo que estamos planeando. Y de veras nos sorprenderíamos si de veras planeáramos nuestro tiempo y nos sorprenderíamos la cantidad de cosas que podemos hacer en poco tiempo, ¿no? Si estamos enfocados, ¿no? Así es. Y bueno, dice la número 3, reevaluar su desempeño y metas periódicamente, ¿no? Así o sea, estar es. Constantemente dándole seguimiento a cómo voy, lo estoy haciendo bien, está dando resultado, no está dando resultado, qué voy a replantear, ¿no? O qué es lo que sí me está siendo muy efectivo y lo voy a seguir haciendo, ¿no? Así es, eso ya lo vimos en visión, lo que es la planeación efectiva. Y bueno, amigos, los dejamos un momento, vamos a un corte musical y regresamos con este valor de ambición. No se vayan. Estás escuchando Misión Carácter, una producción del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec.

Y bueno, amigos, regresamos aquí a su programa Misión Carácter después de una pausa musical que espero haya sido de su agrado. Y bueno, retomando este valor tan interesante como es la ambición. Y bueno, aquí nos dice que conocen la verdad del dicho: si quieres que las cosas se hagan, pide que las haga la persona que de por sí ya está ocupada. Esta persona encuentra el tiempo y dice: debe hacerse. Y bueno, esto aplica, normalmente la gente más ocupada es la que tiene que el sentido de del tiempo, de hacer las cosas urgentes, ¿no? De organizarse, porque si no, no le alcanza para así hacer es todo, ¿no? Entonces, no está mal ser una persona ocupada. Lo que no está bien es que seas una persona ocupada desorganizadamente, ¿no? Claro. Porque muchos podemos hacer cosas todo el día, pero cuando vas a ver en qué avanzaste, te das cuenta que no diste pasos, pero en nada de lo que así hiciste, es, ¿no? Así no es. No sé si les pasa, pero sí, dices, sí, sí, terminó el día, hice muchas cosas, y cuando veo lo que tenía que haber hecho, no lo hice, y lo que sí hice no tuvo resultado, ¿no? Siempre tenemos que empezar por lo más difícil, ¿verdad? Lo que más trabajo nos cueste. Y normalmente es lo más urgente, ¿no? Así es. Es lo que menos a veces queremos hacer. No queremos, ¿no?, hacerlo, sí. Y bueno, el segundo punto nos dice, amiguita: tienen un patrón de pensamiento productivo y descubre las oportunidades. Se muestran llenas de ambiciones a causa de las oportunidades que ven y sobre las cuales trabajan. Hacen el trabajo porque ven la necesidad, planifican porque saben que no pueden hacer todo a la vez, ¿no? Y también hay que aprender a delegar, ¿no? A veces hay que admitir que no podemos con todo, y bueno, tenemos que aprender a delegar. Aquí, como nos menciona en el punto que acabo de leer, dice: debe hacerse. ¿Cómo? Pues hay que estar pensando quién es la persona capaz. Acuérdense que estamos en el módulo de liderazgo, y como líderes pues tenemos que aprender a delegar y a ver las cualidades en los demás para que saquemos el trabajo adelante, como con este valor que estamos viendo hoy, con la ambición de que todo salga de acuerdo a lo establecido, ¿no? Así es, pero sí, tu meta tiene que tener sentido de urgencia. Así es. Tu sueño tiene que tener sentido de urgencia y tiene que tener fecha de vencimiento. O sea, la fecha que tú le pones es fecha de vencimiento. No puedes pasar de ahí, es como la fecha de caducidad, ¿no? Así es. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces, si no le ponemos ese sentido de urgencia, no se termina de hacer clic en nuestra mente que hay que estar alertas, ¿no? A lo que tengamos que hacer para cumplirlo. Es como cuando normalmente, si tú hoy quisieras poner un negocio, dirías: pues es que no tengo dinero, ¿no? No lo tengo, no cuento con dinero para hacer un negocio. Pero si algo urgente pasara, necesitaras una operación, necesitaras salir o irte a otro lado por alguna emergencia familiar, en ese momento tu sentido de urgencia hace que todo tu cerebro empiece a caminar de tal manera que busque cómo hacer para cumplir con eso, aunque no tuvieras dinero, ¿no? Entonces, así es con las metas y así es con los sueños. Ahorita no tengo ni lo económico, ni estoy en el puesto correcto para cumplir mi sueño, o no tengo los recursos materiales para hacerlo, pero ya eché a andar mi pensamiento, mi esfuerzo, para que todas las oportunidades las pueda tomar, ¿no? Así es, siempre ir a contratiempo, en contra del tiempo, estar como que en una carrera, como nos menciona aquí, como los deportistas, que ellos van, su peor enemigo no es el que está a un lado de ellos, sino es el reloj, porque bueno, son metas de tiempo, ¿no? Así es. Entonces, así es como debemos hacer nuestros proyectos, nuestras ideas, el desarrollo de cada ambición que tengamos en la vida, ir siempre a contratiempo. Y bueno, también como siempre, tenemos pasos a seguir. Y el punto número uno nos dice: Manténgase motivado, prosiguiendo sus objetivos y sueños. En el camino encontrará más oportunidades. O sea, eso quiere decir que no va a ser una. Van a ser varias, ¿no? Así es. Van a ser varias, varias oportunidades lo que te ayuden a ir construyendo tu meta o tu sueño, ¿no? Es como poner un ladrillo encima de otro y así hasta llegar al final de la construcción, ¿no? Ajá, exactamente. Es paso a pasito, pero se va a ir dando, ¿no? Y bueno, también aquí me viene a la mente el que a veces la adversidad te hace que realmente esa ambición se desarrolle, porque, bueno, las adversidades de la vida te hacen, te hunden o te motivan, te sacan adelante. Y fíjate que justamente escuchaba hablar a unas personas de negocios este fin de semana, y la mayoría de ellos surgió de situaciones muy difíciles. Situaciones en las que ya no tenían dinero, su familia estaba pasando por situaciones muy precarias, ¿no? O sea, como que habían llegado a su límite, ¿no? Así es. Y entonces el llegar a su límite los llevó a replantearse, a volver a buscar oportunidades, ¿no? Y empezaron a trabajar y hoy no son, no están ni tantito cerca la situación en la que estaban, ¿no? Así es, bueno, también ayer también leía precisamente un caso de una persona que tuvo toda la adversidad en contra de él desde antes de nacer, y sin embargo hoy en día es uno de los hombres más ricos del mundo. Wow. Entonces, bueno, está larga la historia, pero suele pasar, ¿no? Que en medio de esa adversidad agarras esa fortaleza, eso que te saca adelante para cumplir tus sueños, para no estar en el hoyo en donde te encuentras y salir de ahí, ¿no? Sí, pero sí, definitivamente requieres estar harto. Si tú ya estás, o sea, cansado, ya estás harto, dices, ya no puedo, es que esta manera en la que estoy viviendo no debe ser todo, ¿no? Así debe es. Haber algo más. Entonces lo que te está faltando es accionar. Así es. Accionar, hacer, empezar a hacer algo diferente a lo que has estado haciendo, ¿no? Y como mencionabas hace un momento, Cindy, es tener el ojo abierto, estar viendo, checando, cazando las oportunidades, porque ahí es donde puedes ir encaminando tus pasos hacia tus objetivos, ¿no? Así es. Y bueno, amigos, vamos a un corte musical y regresamos ya casi para finalizar con este tema que es ambición. Estás escuchando Misión Carácter, una producción del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Todo el año es la estación correcta. Cuarta estación. Los jueves de 19 a 20 horas. Escúchanos por www.radiotv.jutepec.gov.mx. Todos los martes a las 7 de la noche tienes una cita conmigo en la confitería. Te espero. Yeah. to touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. It's a girl you hide in the night to the California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my sugar. Pues ya regresamos casi para finalizar este tema tan, tan interesante e importante en las vidas de cualquier ser humano, que es el valor de la ambición. Y bueno, ya habíamos leído el primer punto de pasos a seguir. Acuérdense que primero leemos el concepto real de cada valor y después nos da pasos a seguir. Y bueno, ¿nos quieres leer el segundo punto, amiguita, por favor? Dice así, persiga el balón en el juego de la vida para que se le presenten las oportunidades, ¿no? Persiga el balón, o sea, ve tras él. No seas espectador, ¿no? No lo veas nada más, ve tras él y sigue en el juego de la vida. Así es, y a lo mejor nos vamos a caer y nos vamos a tropezar, nos vamos a golpear contra una piedra, no sé, al ir persiguiendo ese balón, pero lo importante es no salir de la jugada, no aventar el balón por allá y desesperarnos, ¿no? De ninguna manera, sino seguir persiguiéndolo hasta meter gol, ¿no? Así es, y bueno... o encestar. Ajá, exactamente. ¿Verdad? Y el punto número 3 habla precisamente de cómo es el trabajo en equipo. Ajá. ¿Verdad, amiga? Así es. Dice el punto número 3, si necesita que una cosa sea hecha, pídalo a una persona ocupada y no a una desocupada. Y así es, ¿no? Sí. O sea, cuando juegas en equipo, si necesitas algo que sea importante, que sea tenga que hacerse, dice, busca a una persona ocupada. Y no una desocupada, ¿no? Me viene a la mente pensar que es una persona ocupada que ya va encarrerada, que va a hacer las cosas tal como se deben hacer, sin flojera, sin empezar desde cero, sin preguntar cómo lo voy a hacer. No, sino una persona que ya sepa del trabajo, que ya sepa desarrollar sus tiempos, sus ideas, y que sabemos que esa persona nos va a sacar el trabajo adelante, ¿no? Así es. Que vamos, normalmente esta persona ocupada es alguien en el equipo de trabajo o alguien con el que estás trabajando que ya sabe más o menos, ¿no? Cómo es el ritmo, ¿no? Cómo, así es. Ya, como decías tú, va encarrerado, ¿no? O sea, ya agarró vuelo, exactamente. Así es. Y bueno, como siempre también tenemos preguntas para reflexionar y una de ellas nos dice, ¿está bien ser ambicioso? ¿Por qué? ¿Qué dirá la audiencia, ¿no? ¿Estará bien ser ambicioso? Pues esa pregunta que quede para todos y cada uno de los que nos escuchan, acuérdense que estamos en Radio y Televisión de Jiutepec, todos los lunes a las 4 de la tarde y por supuesto pueden ver nuestros programas diferidos en nuestra página de Facebook, en Transformando el Carácter, en la página también de Radio y Televisión de Jutepec, y bueno, ahí nos pueden encontrar y buscar nuestros programas, el valor que ustedes deseen conocer, entender, ahí estamos, ¿no, amiga? Así es. Y bueno, también podemos platicar con ustedes, ¿no? Preguntas sobre algún valor. Claro que sí. O pueden comentar también en la página, a lo mejor alguna situación, algún testimonio sobre ese valor que te ha servido en tu vida, ¿no? Claro que sí, para eso estamos, para aprender unos de otros y ser mejores cada día. Nuestra segunda pregunta dice, ¿por qué el éxito está acompañado por los problemas? ¿Por qué será? Pues porque siempre va a haber piedras en el camino, siempre va a haber algo que obstaculice nuestra meta, nuestro sueño, nuestra ambición, pero ya depende de nosotros retomar el coraje, como ya hemos visto también ese módulo coraje. ¿Y qué es el coraje? ¿Cómo administrarlo? ¿Cómo ponerlo delante de nosotros o más bien atrás de nosotros para que nos impulse a seguir adelante, ¿no, amiga? Así es, pero sobre todo, bueno, seguir y seguir y seguir. Un problema no es algo, no es una pared interminable ni es un muro impasable, irrompible, ¿no? Así es. Al contrario, son obstáculos que se tienen que saltar, que se tienen que pasar, que te van a ayudar a crecer, pero además y sobre todo van a fortalecer tu sueño. Así lo van es. A hacer más fuerte, más poderoso, más tu meta la va a hacer más fuerte y más poderosa, porque al final lo que resulte va a haber salido victorioso de todo eso que dejaste atrás, ¿no? Así es, acuérdense que lo que más trabajo cuesta es lo que más se valora. Entonces, no perdamos de vista nuestro sueño, nuestra ambición, ¿no? ¿Quieres seguir la siguiente pregunta, amiga? Dice, ¿las oportunidades se ganan o son cuestión de favoritismo, ¿no? ¿Qué es lo que comentábamos hace rato, ¿no? A veces, pues se valoran más las oportunidades que se ganan, ¿no? Sí, a veces creemos que es cosa de suerte. Ay, es que fue por suerte, ¿no? Le tocó por suerte, no, le tocó porque sembró, porque dio sí. Los pasos, porque estaba listo y porque estaba esperando la oportunidad, ¿no? Así es. Y bueno, acuérdense que la aplicación honesta y constante de los principios los convierte en hábitos. A su vez, los hábitos correctos le añaden valor al carácter y todo lo que eleva su valor es protegido, preservado y empleado para bien. Acuérdense que en la medida que desarrollemos nuestros valores, cada vez vamos a ser personas más valiosas, más requeridas, más cuidadas y más protegidas. Así es. ¿No? Y acuérdense de practicar su valor todos los días. Pueden leer, ver nuestro programa toda la semana, retomar los puntos, reflexionar en ello y darse una calificación del 1 al 10. ¿Qué tan ambicioso soy? Tengo que practicar este valor todos los días. ¿Cómo, amiguita? Pues poniéndote una tarea, ¿no? Así es. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No? ¿Cómo o cuándo? ¿Con quién? ¿En qué lo voy a hacer o en qué lo voy a aplicar? ¿No? Así es. Y aterrizándolo, tú vas a saber, a lo mejor me ha faltado ambición en el trabajo. A lo mejor me ha faltado ambición en el negocio que estoy haciendo, o me ha faltado ambición personal, porque muchas veces me he detenido, no he seguido, o he tenido el sueño de estudiar, de aprender un oficio, de hacer algo, pero me ha faltado ambición personal, ¿no? Lo regular somos nosotros mismos los que nos saboteamos. Y bueno, en el caso de que cuando la pregunta que venía, las oportunidades se ganan, no son cuestión de favoritismo, o por qué el éxito está acompañado por los problemas, bueno, porque debe haber una capacidad muy grande en nosotros, un talento muy grande en nosotros, para que algo o alguien nos quiera detener, pero que eso no sea el pretexto que nos haga salir de nuestra meta, de nuestra ambición, sino al contrario, que nos dé más impulso, ¿no, amiga? Así es. Y fíjate que yo escuché una historia que dice que todos somos águilas. Así es. Y si tú conoces a los pollitos y las águilas cuando son pequeñas, no hay mucha diferencia entre ellos. Un polluelo y un aguilucho no son muy diferentes, son casi similares. Entonces, muchas veces, aunque tú hayas nacido águila, a veces te has confundido o te confundieron y empezaste a crecer como gallina, ¿no? Y entonces te acoplaste a vivir como gallina, pero en realidad eres un águila. Así es. Y cuando descubres que eres un águila, entonces empiezas a trabajar, a transformarte de ser pollo o gallina y a volar alto. Exactamente, abrir las alas y a volar, ¿no? Así entonces, es. Entonces, los invito a que busquen esa águila que está dentro de ustedes, ¿no? Así es. Y bueno, los valores, en la medida que los vamos conociendo, eso también nos da el impulso, el valor, nos empodera para seguir adelante, ¿no es así, amiga? Así es. Y bueno, para finalizar nuestro pensamiento, para reflexionar, nos dice, el secreto para ir adelante es haber empezado. Así es. Entonces, paso a pasito, empecemos a lograr esa ambición, ese sueño, esa visión que tenemos para nuestra vida. Bueno, sin más, nos despedimos de todos y cada uno de ustedes. Les mandamos todo nuestro cariño, bendiciones para su vida, su amiga Laura Romero. Y Cindy Pacheco, no se pierdan el próximo programa. Búsquenos en Facebook, en Transforma Tu Carácter, y ahí estamos en contacto. Hasta luego. Esto fue Misión Carácter, donde vivimos los valores con valor.